vuestra invitación y bueno, un saludo muy atento a todos los oyentes de Radio Urique. Nos vamos a quedar, como decimos, con distintos temas de actualidad, pero Juan Enrique, antes de pasar con ello, con el curso de maquinista y demás, quería preguntarte, por cierto, por cómo fue esa jornada de promoción en el Centro Bahía Sur. Lo comentábamos en esas jornadas festivas de Navidades. Y bueno, pues la difusión del sector de la Escuela de Artesanos que intentáis realizar a través de diferentes vías y, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Pues el turismo industrial, en el caso de Urique, es algo que se está potenciando mucho desde la Corporación Municipal. Y es verdad que, yo siempre lo digo, que Urique tiene un activo importantísimo que no tienen, desde luego, ningún pueblo ni ninguna oferta que pueda haber turística, no solamente en la comarca, sino en toda Andalucía, ¿no? Que es nuestra artesanía, ¿no? Es nuestro artículo de piel famoso en todo el mundo. Nosotros, como cada vez que nos invitan, en este caso fue a través del Ayuntamiento de Urique, a participar en ese escaparate, que era, bueno, es un centro comercial, como podéis comprender, en unas fechas navideñas donde había un tráfico de personas bastante, bastante grande. Tú pasaste por allí de casualidad también. Fuimos a conversar allí unos minutos. Estuvimos viéndolo un poco. Y bueno, es un poco la... Seguimos en la línea de difundir lo que es Urique y la marroquinería uriqueña. Cada vez que lo hacemos, pues lo hacemos con todo el cariño. Tú sabes que detrás de cada uriqueño y uriqueña hay un comercial, además, que vende su pueblo como nadie, porque además no sale de dentro. Y bueno, y estuve acompañado, estuvimos 2 días por allí. Los 2 primeros días estuve acompañado de 2 alumnas de la escuela. Y le tocó el turno a los chicos al día siguiente. Estuvimos allí 2 días, pues prácticamente desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pues ininterrumpidamente, haciendo una demostración de lo que es la marroquinería nuestra, de cómo se fabrica. La gente, la verdad, es que le llama muchísimo la atención, porque valoran cuando van a comprar un artículo de piel, y ahora, por supuesto, todo el que lo ha visto valora el precio y el trabajo que eso conlleva, las operaciones que hay que realizar. Esto no es una piel que metemos por una máquina y sale ya el billetero por el otro lado. Entonces la gente eso lo valora mucho. No solamente el público en general, eso iba destinado a público en general. Además, ha tenido una aceptación. Allí me mandaban los índices un poco de las respuestas que había habido tanto en redes sociales como el impacto y demás. La responsable de marketing de Bahía Artesana, que es la responsable de marketing de Bahía Sur, y me decía, bueno, que eran unas audiencias de más de 6 millones en principio de personas a las cuales había llegado todo esto que estábamos haciendo. Y esto está en la línea de otras tantas colaboraciones que estamos realizando y realizaremos con toda seguridad este año. Ya hay programada una serie de acciones con la ONCE, por ejemplo, una jornada de puertas abiertas que será dentro de nada, y cualquier otro evento que pueda surgir, desde una conferencia donde podamos exponer la historia de la marroquinería uriqueña hasta estas demostraciones que, bueno, que la verdad es que gustan. Así que se intenta contar con cada una de esas oportunidades que se os ofrecen. Y si no la buscamos, quiero decir, nosotros como uriqueños, he dicho, pues lo que queremos es difundir nuestra artesanía, eso que nos hace ser especiales, y eso es un activo de primer orden. Yo digo que es una verdadera cultura, y esa cultura hay que difundirla pues como se merece, ¿no? Entonces, desde la escuela, poniendo nuestro granito de arena, podemos hacer que todo aquel que nos visite, tanto en la escuela como en todos los eventos en los cuales podamos participar, pues bueno, los alumnos y las alumnas, cada vez que se les comenta, están encantados de colaborar, y además lo hacen también de motu propio, también porque son ubriqueños en la mayoría de los casos, y además a ellos les encanta vender también su pueblo. Sí, hay que destacar también ese esfuerzo que realizan. Por cierto, que enseguida vamos a conversar con una de las alumnas, por ejemplo, del curso de maquinista que está teniendo lugar, que ya ha comenzado, como decimos, y que, bueno, pues es uno de los retos, podríamos decir, de los últimos meses que teníais en el horizonte. Hablamos de la proximidad y, bueno, ya desde el pasado mes de diciembre se pudo poner en marcha este curso, además muy demandado, ¿verdad? La verdad es que sí, es algo que todo el que nos ha escuchado un tiempo a esta parte ha tenido noticias constantes de que el curso pues se iba a poner en marcha, que queríamos que empezara cuanto antes. Por fin ya hoy es una realidad. Ya hoy se están formando 20 personas en 10 en el turno de mañana y 10 en el turno de tarde. Y digo 10 porque por ahora no tenemos máquina suficiente como para ampliar el número de alumnos. Pero de hecho, de aquí a unos meses sí vamos a tener muchas máquinas, con lo cual la oferta será todavía muchísimo mayor. Yo destacaría del grupo este de alumnos entusiastas, todos ellos, que hay dentro del grupo 4 hombres, porque es verdad que hay distintas disciplinas dentro de la marroquinería que tradicionalmente siempre se han asociado a la mujer, en este caso, como es la máquina de coser. Y en este caso, bueno, pues hay 4 chavales que además lo están haciendo fenomenalmente bien. Pasa lo contrario que, por ejemplo, los cursos de pequeña marroquinería, que ya hemos empezado, por cierto, la 10ª promoción esta semana pasada, donde ocurre lo contrario. Hay muchos más hombres que se apuntan al curso de mesa que mujeres, y lo que estamos intentando es romper barreras. Intentamos, pues, que haya hombres y mujeres en ambos cursos, porque bueno, hay magníficos maquinistas hombres, igual que mujeres, igual que oficiales de mesa, y ocurre exactamente lo mismo. Pues es desde alguna barrera que hay que romper y que se facilita de esa manera, ¿no? Intentando seleccionar, intentando ser lo más equitativa posible en ese sentido, en cada uno de los puestos de trabajo, que por supuesto pues están enfocados tanto a hombres como a mujeres. Nosotros vamos a hablar con una joven, Leticia Benítez, es una de las alumnas de este curso de maquinista, quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Leticia, bienvenida, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. En la labor ahora mismo, porque te cogemos allí en el curso, ¿verdad? Sí. Coméntanos, ¿por qué el curso de maquinista? Pues porque me gusta mucho esta profesión y soy muy joven y quería tener un futuro. ¿Cuántos años tienes, Leticia? 19 años. 19. Y veías que, supongo además, ¿no?, dentro del sector de la piel es algo que te llama más la atención, o también incluso por la posibilidad de que puedas tener más puertas abiertas. Porque el puesto de maquinista, pues, la verdad es que es muy demandado, ¿no?, por las empresas. Pues sí, la verdad es que sí. Por eso también he hecho este curso. Y coméntanos, nos decía Juan Enrique, desde el mes de diciembre, así que hace mes y medio, ¿no?, aproximadamente, que se ponía en marcha la escuela. ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal los compañeros? Muy bien, la verdad es que muy bien. Tenemos un compañerismo muy bueno y nos ayudamos mutuamente. Estamos muy bien. Además, se trata de un curso, aquí sí que es evidente, ¿no?, eminentemente práctico, ¿no?, aunque contáis con, no sé si es una monitora, pero además, bueno, pues lo estáis practicando en cada momento, ¿no? Sí, sí, tenemos una profesora que es muy buena y nos ayuda en todo, y tenemos mucha pieza aquí para hacer, y la verdad que perfecto, vamos. ¿En qué horario estáis, Leticia? ¿Cómo? ¿En qué horario estáis por la mañana, por ejemplo? De 9 a 12 y media. Así que dedican la mañana a una formación que además puede llevar aparejado, ¿no? Me imagino que eso también lo comentáis mucho, ¿no? Ese porcentaje alto, ¿no?, de contrataciones que está habiendo en los cursos, ¿no? Sí, sí. Un porcentaje muy grande, la verdad. Juan Enrique, que destacabas, ¿no?, la juventud, por ejemplo, de Leticia, como de otros tantos alumnos, hay también, la verdad es que abrir las puertas también a personas que puedan tener incluso más de 45 años. La edad, decías, ¿no?, no es un hándicap. Y de hecho, bueno, tampoco las personas con discapacidad. Nosotros procuramos al máximo posible que haya en todas las promociones personas que tengan discapacidad. Ahora mismo en las últimas promociones que se han graduado, recuerdo la 6ª promoción que terminó antes del verano, ahí por ejemplo había 2 personas con discapacidad que hoy día forman parte de la plantilla de empresas de Ubrique, tienen contratos de trabajo, igual que en la 8ª promoción, que el acto de graduación, por cierto, invito a todos los ubriqueños y ubriqueñas que quieran estar el 8 de febrero en el San Juan de Letrán a las 8 de la tarde, porque se va a graduar la 8ª promoción. Y ahí, por ejemplo, también hay una chica, bueno, que tiene una discapacidad y que hoy día pues está contratada, felizmente contratada, pero porque se lo ha ganado, no porque tenga discapacidad ni muchísimo menos. Nosotros lo que queremos es que las personas demuestren lo que valen y desde luego ellos lo demuestran como cualquier otro alumno y bueno, y están ahí. Y ahora en el curso de maquinista también tengo personas con discapacidad. Pues es también desde luego una puerta que debe abrirse, por supuesto, y una potenciación de algo que desde luego deberían hacer todas las empresas y guardar ese porcentaje, ¿no? Desde luego para personas con discapacidad, que se hace, por tanto, desde la... De todas maneras, las empresas, Juan Carlos, cada día están más concienciadas y bueno, y ya no solamente porque sea una obligación por ley según el tamaño de la empresa, sino porque el empresario o la empresaria ve que lógicamente pues la igualdad es algo que y la igualdad de oportunidades se tiene que aplicar en todas las facetas y bueno, y ven que son personas con un entusiasmo que muchas veces superan al resto de los compañeros que no tienen esa desventaja, por llamarle de alguna manera, y cuando los ven trabajar, pues ven que son unas personas pues perfectamente capaces de hacer pues lo que hay que hacer, ¿no? Eso es lo más importante, tratarlos como un igual, no favorecerles ni perjudicarles, simplemente tratarlos como uno más en la sociedad, pero eso sí, haciendo ese gesto de incorporarlos y abrirle por la puerta grande pues la oportunidad laboral. Leticia, ¿cuánto tiempo llevas esperando este curso? Un año y pico. La verdad es que lo comentábamos en su momento, algo muy demandado y que desde hace bastante tiempo muchísimas personas se habían venido inscribiendo. Había una serie, ¿no?, de cuestiones que había que cerrar, cuestiones muy específicas sobre el curso, que además debe contar, ¿no?, con un determinado número de máquinas, que nos has dicho, ¿no?, que si incluso si hubiera más, pues más alumnos se podría contar, claro, con ellos. También las instalaciones, ¿no?, que finalmente habéis podido contar con esas instalaciones provisionales. ¿Qué tal en las instalaciones allí? La verdad es que, está acondicionada para una fábrica que de hecho ha acogido con anterioridad, ¿no? Sí, la verdad que las instalaciones están muy bien. Tienen una clase amplia, la verdad. Y una máquina para cada uno con su mesa al lado para poner las piezas. Y la verdad que está muy bien. Leticia, también con hombres y mujeres, que es una cosa también que... Te iba a preguntar si tu familia, por ejemplo, tus familiares trabajan en el sector de la piel o no. Sí, mi madre es maquinista. Entonces un poco te viene también, ¿no?, de familia, ¿no? Sí. Supongo que en tu caso además entonces tiene ventaja, entre comillas, porque no sé si tendrías alguna noción ya o no, o estás empezando ahí. No, estoy empezando aquí, la verdad. Pero bueno, siempre es importante, ¿no?, poder contar con la ayuda de tu madre, claro que sí. Pues Leticia, en el día a día, ¿qué es lo que solís hacer? Pues hacemos piezas chicas, grandes, hacemos en retales, bordamos piezas que han hecho los marroquineros también, en la escuela de abajo, y de todo un poco, la verdad. Así que, bueno, es un complemento también para, evidentemente, ¿no?, el trabajo que se realiza, la labor que realizan en el curso de pequeña marroquinería, ¿no? Sí. Pues se va complementando todo, la verdad es que, y además, como decimos, bueno, pues conociendo una labor que me imagino bastante complicada, ¿no?, en el que además hay que dedicar mucha voluntad y esfuerzo, ¿verdad? Hombre, sí, como no ponga esfuerzo, la verdad que no lo consiguen. Entonces, Leticia, ¿ilusionada para estos meses que quedan por delante? Pues sí. Mucho. Bueno, Juan Enrique, no sé si quieres comentarle algo. Agradecerle porque está, me imagino que estará hecho un flan. No todos los días uno habla por la radio, pero bueno, ella lo ha hecho muy bien, es muy natural como se expresa, así es ella. Y así son el resto de los compañeros y compañeras que están a su lado, ¿no? Tanto en el turno de mañana, ella del turno de mañana, como los compañeros del turno de tarde. Están muy ilusionados, la verdad es que ahí hay un plus, un poco de ilusión, porque es verdad que llevan mucho tiempo esperando. Hay gente que lleva, ella lleva ese tiempo, hay gente que lleva incluso más tiempo esperando a que esos cursos empezaran. Ya es una realidad y esto va a ser, como yo digo, la punta de lanza para otros muchos que van a venir después. Y bueno, y ya hablaremos ahora con más detalles de las características de los cursos y sobre todo de las personas que están interesadas, que son muchísimas, que todavía están a punto y pueden, por supuesto, pasar por la escuela, conocer las instalaciones. Yo aquí brindo a todos los ubriqueños y ubriqueñas, sean empresarios de la marquinería o no lo sean, a que cuando quieran conocer la escuela, tanto las instalaciones oficiales que tenemos aquí al lado de Radio Brique, en el edificio de la Biblioteca Municipal, que pueden pasarse cuando quieran, y también para conocer el curso de maquinista, que aunque de manera provisional está ahora mismo en otras instalaciones, perfectamente equipadas, eso sí, pero bueno, que también están abiertas para todo el que quiera conocerla. Supongo que además, Leticia, entre comillas, te sientes afortunada en el sentido de que además había muchas personas, ¿no?, inscritas y por haber sido seleccionada, ¿no?, para el curso, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenía mucha suerte. ¿Por qué? Nos comentaba Juan Enrique que, bueno, desde el tiempo atrás, ¿no?, había habido ya muchísimas personas que se habían venido interesando. Bueno, pues son finalmente 20 los alumnos que han podido entrar en esos cursos, que de todas formas, Juan Enrique, sí que se van a ir repitiendo, igual que en el caso de Pequeña Marroquinería, y por tanto, bueno, pues aquellas personas que no hayan podido lo mismo entrar en un curso ahora mismo, sí que podrían tener opciones en el futuro. Yo sí les digo que tengan paciencia. Es verdad que la lista es enorme, porque hay muchísima gente, pero es verdad que ya en el momento que empiezan a arrancar los cursos, la lista empieza a ser cada vez más difusa, empieza a haber cada vez más gente que empieza a hacer los cursos, igual que pasó con los otros cursos de Pequeña Marroquinería. Ahora mismo ya vamos por la décima promoción, ya han pasado más de 200 alumnos y alumnas por ahí, felizmente más del 90% con contrato de trabajo, que eso dice mucho. Y bueno, al final la lista pues se va haciendo más pequeña en la medida que vamos haciendo cada vez más cursos. Ahora mismo yo lo que estoy deseando es tener más máquina de coser, porque en el momento que tengamos más máquina de coser podremos ampliar el número de alumnos y los turnos. Y de aquí animo también a cualquier persona, sea empresario o no lo sea, que tenga una máquina de coser y que pueda donarla a la escuela, porque además tenemos muchas donaciones, hay muchísima gente que nos dona todo tipo de maquinaria, todo tipo de enseres, que lo puede hacer, que nosotros la vamos a cuidar y sobre todo le vamos a dar ese uso, ¿no? Le vamos a dar el uso que mi madre, por ejemplo, que nos estará escuchando ahora mismo, sin ir más lejos, ella ha sido maquinista, entre otras muchas cosas, ella lo sabe, ha llevado 9 de familia por delante, más la máquina de coser. Yo recuerdo la máquina constantemente en mi casa sonando, desde que te levantabas hasta que te acostabas. La verdad que era un esfuerzo tremendo. Y ella, por ejemplo, su máquina de coser, antes de tirarla, antes de dársela a cualquiera, la ha donado a la escuela, como otros muchos, y está ahí, ¿no? Y por supuesto es utilizada por los alumnos. ¿Qué mejor uso que ese, que aprender y que haya una nueva generación de hombres y mujeres que estén en la máquina de coser? Yo cada vez que la veo me acuerdo de ella, indiscutiblemente, porque siempre la he visto ahí. Pero bueno, eso mismo hacemos con muchísimas máquinas de coser que nos dan, y otras veces pues lámparas para las máquinas, otras veces nos dan hilo, otras veces nos dan canillas y nos dan todo tipo de cosas. Todo es bienvenido y todo le damos un buen uso. Pues Leticia, agradecerte que nos hayas querido acompañar vía telefónica, que nos haya dejado ese hueco en la formación que está recibiendo ahora mismo, porque está en pleno curso, en plenas clases ahora mismo. Y bueno, pues darte la enhorabuena por haber querido, bueno, pues evidentemente, ¿no?, invertir en tu formación. Además, no es un chollo, quiero decir que esto es un trabajo, evidentemente, bueno, lo sabrán mejor que nadie, ¿no?, los trabajadores de la piel, los y las maquinistas, pero bueno, has querido formarte, como decimos, una gran labor que además contribuye a que nuestro pueblo salga adelante. Y nada, pues lo dicho, enhorabuena y que tengan mucha suerte, tanto en los próximos meses como en adelante para la contratación en algunas de las empresas de nuestra localidad. Muchas gracias. Pues Leticia Benítez, una de las alumnas que, ya decimos, nos ha acompañado desde allí mismo, desde las instalaciones de la Escuela de Artesanos de la Piel. Gracias por habernos acompañado. Que, bueno, pues se está ocupando, como decimos, de forma provisional en lo que fue una antigua fábrica. Y que, bueno, pues ha querido contar con esas instalaciones, al menos para que, mientras tanto, se terminan, ¿no?, de ultimar los trabajos que se tienen que realizar en la propia Escuela de Artesanos para dar cabida en el futuro ya a este tipo de cursos que necesita de una serie de especificidades, ¿no? Pues sí, porque el equipo de gobierno municipal yo sé que está trabajando, además, muy, muy bien para que tanto el proyecto técnico como las obras en sí pues se puedan realizar. La idea es que la escuela ya tenga esa sede permanente, esa sede que cuente con todas las instalaciones, sobre todo eléctricas, de cara a que la cada vez mayor maquinaria que tenemos en la escuela pues pueda desarrollar la labor pues con toda la seguridad y con todas las condiciones, las mejores condiciones posibles. Pero es verdad que no podíamos esperar hasta tener las obras, que bueno, que las obras estoy seguro que se van a desarrollar muy en muy breve espacio de tiempo. Pero es verdad que el empresariado, pues bueno, pues que está muy necesitado de maquinistas. La verdad que es una especialidad que siempre ha sido muy demandada y lo sigue siendo. Siempre decimos que una pieza, un artículo, si está mal cosido, malamente vamos. Y muchas veces hasta un artículo no muy bien hecho, cosa que no ocurre en Urique, desde luego, pero bueno, si hay un artículo que está con algún pequeño defecto, con una buena costura, sale para adelante. Lo que no sale para adelante es si la costura está mal. Y en eso somos muy, muy cuidadosos. Se le está enseñando, llevamos un mes y medio, llevan muy poco tiempo, pero la verdad es que estaba viendo, nos ha mandado imágenes anteriormente y veía, bueno, que desde luego los trabajos que ya realizan hay que destacarlo, digo, porque ya en poco tiempo y veía las imágenes de, bueno, pues esas costuras y... La verdad es que los progresos, yo creo que, hombre, tenemos una docente magnífica, siempre intentamos rodearnos de los mejores profesionales y, por supuesto, igual que sus dos compañeros de los cursos de pequeña marroquinería, pues son excelentes profesionales. Intentamos siempre rodearnos de las mejores personas porque el equipo humano es lo más importante que puede haber en un proyecto de estas características, más que las máquinas y más que todo lo demás. Ahí la verdad es que, ya se ha comentado antes, tenemos la ventaja de tener dos promociones, una de mañana y una de tarde, en las instalaciones de la escuela, donde están aprendiendo pequeña marroquinería, y todo lo que elaboran esas dos promociones lo cosen la promoción de maquinista, con lo cual se establece una interrelación bastante productiva. Y además eso lo ampliamos con las colaboraciones que hacemos de artículos. Pues bueno, pues la verdad es que hacemos cada vez más artículos, pero no para la venta. Lo hacemos fundamentalmente para el consistorio municipal, donde para cualquier tipo de evento se le regala siempre al participante o a la persona que se le invita, pues un artículo de Urique, y qué mejor que hecho en la escuela, que para eso también está la escuela. Nosotros encantados de colaborar en ese sentido. Entonces también, además de todo eso, colaboramos mucho con entidades deportivas del tercer sector. Ahora, por ejemplo, estamos colaborando con las Nutrias Pantaneras, con este club que para nosotros es, pues bueno, como fue la primera entidad deportiva con la que colaboramos ya en 2014, ininterrumpidamente, bueno, y ahora mismo ellos están cosiendo, por ejemplo, unos artículos que están elaborando para una carrera próxima que tienen en breve. Ello les sirve de práctica, pero bueno, ayer me decía un directivo del club de atletismo de las Nutrias Pantaneras que la verdad que se había sorprendido de lo bien hecha que estaba la costura, a pesar del poco tiempo que llevan cosiendo. Sí, sí, la verdad es que evidentemente yo no tengo ni idea de bueno, hasta qué punto, ¿no?, una puntada puede estar mejor o peor hecha, pero las imágenes pueden verse puntadas, bueno, de, no sé, de cualquier artículo ya finalizado que haya sido realizado por una profesional. Además, se hacen en colores para que contrasten, y además ahí la puntada se ve perfectamente. Uh-huh. No se hace normalmente al color de la pieza, sino un color precisamente que sea contrastable. Y en ese aspecto, bueno, pues ellos están avanzando muy bien. La verdad es que cada vez pues están cosiendo mejor. Y dentro de nada, pues estarán haciendo prácticas profesionales en empresas. Ya han visitado las instalaciones algunos miembros, en principio de la Junta Directiva, pero bueno, en breve también lo harán otros empresarios que no son de la Junta Directiva y que, bueno, que están a lo mejor como socios de número también de la asociación que gestiona la escuela. Pero bueno, en principio la verdad es que a ellos les gusta, van viendo los progresos. Y bueno, y yo les auguro, yo se los digo constantemente, yo les auguro un futuro bastante prometedor a todos estos que terminen, porque si ya los compañeros de la que ya van por la décima promoción de pequeña marroquinería tienen esos índices de empleabilidad, no me cabe la menor duda de que vamos a rozar el 100% de los alumnos que salgan ahora en este primer curso y todos los que vengan detrás. Por ese motivo, además, ¿no?, muchas personas demandan, evidentemente, este curso, y nos enviaba un oyente o una oyente, nos comentaba que le interesa bastante este tema, que le gustaría saber si es aún posible inscribirse en el curso de maquinista, cuánto saldría la matrícula y demás detalles. Mira, el curso de maquinista tiene 6 meses de duración, a razón de 3 horas y media diarias, de lunes a viernes. Hay un turno por la mañana, que ya lo ha comentado Leticia, de 9 a 2 y media, por la tarde de 3 a 6 y media, El coste, bueno, yo digo que todos los alumnos que entran en la escuela están becados de alguna manera, tanto por el Ayuntamiento de Ubrique, porque no hay que olvidar que el apoyo de toda la Corporación Municipal al completo es unánime. Desde que se crea la escuela, la declaran de utilidad pública y social para el municipio. La verdad que hay una subvención anual, que eso, bueno, ahí cierran filas todos los grupos políticos integrantes del Ayuntamiento para apoyar la escuela. Y esa subvención anual que cubre fundamentalmente parte del gasto de lo que es el personal de la escuela, eso hace que, junto con el apoyo enorme del empresariado, pues todos los alumnos estén becados de alguna manera y el coste del curso no sea el que verdaderamente sería. Son cursos eminentemente prácticos donde se necesita muchísima materia prima, y eso, por ejemplo, pues el empresariado sí se vuelca muchísimo, el ayuntamiento también, y eso hace que todos los alumnos pues ya estén de entrada becados, ¿no? Yo encantado de comentarle todos los detalles, porque además somos muy flexibles, damos muchísimas facilidades, no todo el mundo puede a lo mejor hacer frente a una serie de gastos, pero que lo consideramos una inversión. El curso de luego no es caro. ¿El de pequeña marroquinería eran 60 euros al mes? Son 75 euros al mes, tanto uno como otro. Los dos. Y bueno, y yo digo que en el momento que empiezan a trabajar, que además la inmensa mayoría cuando acaban el curso ya tienen un contrato de trabajo, como está ocurriendo en todas las promociones, pues con la primera nómina han abonado de sobra el curso. Y bueno, y al final el familiar o los familiares que con esfuerzo le han posibilitado que ese alumno pues lo pueda hacer, al final pues bueno, pues está más que amortizado, ¿no? Pero ya te digo, porque hay un apoyo muy fuerte tanto del ayuntamiento como del empresariado, ¿no? Hay una excelente colaboración público-privada y eso se traduce en que el curso pues no cueste lo que cueste. La verdad es que cuando llama mucha gente, porque además llaman de todos sitios, de todas partes de España y del extranjero, y preguntan y ven lo que cuesta el curso, la verdad es que se sorprenden, porque claro, cualquier curso te vale muchísimo más con la cantidad de horas de las que estamos hablando y eminentemente práctico, porque son 100% prácticos. Pues para este oyente insistir, ¿no?, que va a haber más cursos, por tanto, de los que ahora mismo se están desarrollando, y la línea que se quiere dar la misma, ¿no?, de continuidad que ocurre con los de pequeña marroquinería, ¿no? Yo le animaría a que nos visitara en la escuela. Como dice mi madre, si pueden coger el bolígrafo que pinta, uno que pinte, que lo cojan. En la escuela está pues justo a la de Radio Ubrique, está en el edificio de la biblioteca municipal, en el bajo, hay un rótulo en la puerta bastante grande que así lo indica. Estamos mañana y tarde, con lo cual pueden visitarnos cuando quieran. Lo primero es apuntarse a la lista de prescripciones que tenemos, porque esa lista es la que le va a dar el lugar, la fecha en la que esa persona muestra el interés cuando se está apuntando, y eso también servirá luego para futuras selecciones. Allí le informaremos y le daremos a conocer la escuela, encantado, porque además la escuela es de Ubrique, es del pueblo de Ubrique y para Ubrique, y nosotros enseñar la escuela, bueno, para nosotros es un motivo de satisfacción y siempre de orgullo. Entonces pueden ir cuando quieran, que nosotros, vamos, le atendemos gustosamente. Entonces que pasen por allí, y el que no pueda ir, le voy a dar también unos teléfonos que nos puede llamar. Es el 956-06-50-77, lo repito, 956-06-50-77, y un móvil 678-889-254. Pues ¿vale? De esa manera se puede contactar. 678, con... perdón, 889-254. Nos pueden llamar, o si quieren un correo electrónico, también nos pueden mandar un correo a info@leveletreo.b/Barcelona, y@p=PamplonaIDItalia=E=de España=LBLeón.bypiel.com. Pues de eso, si te parece, vamos a hablar enseguida. Bypiel, recordamos a los oyentes que es la asociación de empresas que se ha creado para gestionar la Escuela de Artesanos de la Piel. Y te quería preguntar por ello, porque ayer mantuvisteis una reunión con la Junta de Portavoces, con los portavoces municipales, ¿verdad?, para poner al día un poco de la actualidad de la Escuela de Artesanos, ¿no? Sí, bueno, en las últimas elecciones a la presidencia y a la Junta Directiva de esta asociación, pues bueno, pues salió elegido como por unanimidad como presidente Manuel Rodríguez Norma, y que además fue este verano, fue en el mes de junio, y bueno, pues ha sido como una presentación un poco oficial para que todos los portavoces municipales pues pudieran tener información de primera mano, tanto de la escuela como de la indicación geográfica protegida. Hay que recordar que otro de los asuntos que también va y piel lleva a gala también es el trabajo que estamos haciendo pues para que Ubrique sea al final, la piel de Ubrique, una indicación geográfica protegida. Formamos parte de Origin, que es una asociación mundial de productores de excelencia, donde están los principales productos reconocidos de lujo a nivel mundial. Y ostentamos, pues, con la piel de Ubrique, una vicepresidencia para Europa, ¿no? Nuestro presidente, Manuel Rodríguez, es vicepresidente para Europa de Origin. Él estuvo hace poco, que también lo pudo ayer, pudo comentar a todos los portavoces municipales, en la última Asamblea General de Origin, que tuvo lugar el pasado mes de octubre en Treviso, en Italia, donde estuvo representando a la piel de Ubrique y estuvo pues obteniendo la información pues más reciente de toda la labor que se está desarrollando en la Comisión Europea. Aprovechó, yo la compañera ayer, aprovechó para agradecerles a todos los portavoces municipales el compromiso serio, decidido y constante que tienen con estos dos proyectos que son de futuro para Ubrique. Y además les invito a, bueno, pues a ampliarles la información y invitarles a cualquier junta directiva que celebremos, que nosotros encantados de atender a cualquier portavoz municipal, para que allí incluso le pudiéramos detallar y ampliar cualquier información. Entonces fue un poco el cometido de ayer, estuvimos intercambiando impresiones y bueno, y al final constatamos lo que ya sabemos, ¿no? Que nuestra corporación municipal al completo pues está cerrando filas en torno a estos dos importantes proyectos para el futuro del sector y bueno que y está encarnado un poco en esta asociación en Baipiel. Pues seguiremos por supuesto las novedades que se vayan originando en torno a estos temas. Nos vamos a quedar aquí, Juan Enrique, agradeciéndote, como siempre, toda la información sobre la Escuela de Artesanos de la Piel. También el agradecimiento a Leticia Benítez, que nos acompañaba vía telefónica, una de las alumnas de este curso de maquinista. Y nada, lo dicho, si te parece, seguiremos ofreciendo información de cursos que además, evidentemente, son bastante demandados y tienen mucho interés, como siempre que hablamos. La verdad es que siempre recibimos llamadas o... bueno, pues por ejemplo vía WhatsApp también, mensajes, preguntando al respecto. Y seréis como siempre los primeros en estar informados de cualquier novedad que se produzca en la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. Y bueno, y algún día a ver si hacemos un programa allí en directo. Pues es algo que nos apuntamos y que de hecho hemos comentado ya en alguna ocasión, así que algo que tenemos que realizar allí junto a los alumnos. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes, muchísimas gracias a ti y a Radio Ubrique por invitarnos de nuevo a estar unos minutos con vosotros. Gracias, buenos días.